Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En este bloque estamos con la doctora Cecilia Pasos de la Oficina para la Atención de Personas con Discapacidad, con quien vamos a dialogar, aprovechando también este reconto que estamos haciendo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, cómo trabaja esta oficina para mediar o para llevar temas que tengan que ver con el género, con la discapacidad, la discriminación. Cecilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, la oficina abarca muchos temas, pero entre los temas que abarca justamente está este convocante hoy, que es discapacidad y género. Tanto discapacidad, déjame que haga un brevísimo relato primero, que tanto discapacidad como género son construcciones sociales. Eso significa que son conceptos muy arraigados, pero que, es decir, esa sería la parte mala de los conceptos arraigados, pero la parte buena es que se pueden modificar. Tanto una construcción que es el género, que es la asignación de roles, digamos, según el sexo, dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad, y lo mismo la discapacidad, que también es una construcción social que indica que hay personas que tienen una funcionalidad diferente a lo que sería, entre comillas, el normal de las personas o los convencionales, como también se les dice. Ahora, cuando discapacidad y género se cruzan, hay que prestar una especial atención. ¿Por qué? Porque se potencian cuestiones que son indeseables, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, en este caso contra las mujeres con discapacidad. Hay una mayor ausencia o una mayor posibilidad en materia de educación y en el mercado laboral, y también hay estereotipos. Si derribar esos estereotipos haría que el panorama para las mujeres con discapacidad cambie. No hay, nosotros tenemos una actividad de investigación en el tema de mujer con discapacidad para poder verificar si realmente hay casos de violencia de mujeres contra las mujeres con discapacidad, y son en mayor número que con el resto de las mujeres. Si el femicidio del que hoy los medios hablan, con mucha asiduidad, es mayor o menor en el caso de las mujeres con discapacidad. Hay, estudiosos en el tema que nos dicen que no hay estadísticas, claro, ¿sí?, que lo diferencien, pero hay estudiosos en el tema que nos dicen que realmente la situación para las mujeres con discapacidad, por los estereotipos generados en relación a ella, que tiene un mayor grado de dependencia, diría el estereotipo, que sufren vulneración de sus derechos de educación y trabajo, eso es real, favorece el estereotipo y la posibilidad de violencia contra la mujer con discapacidad, tanto sea una violencia familiar o doméstica o una violencia, un maltrato institucional o laboral en el medio del trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente tienen dependencia, no todas las mujeres con discapacidad, por supuesto, física, pero la falta de oportunidad laboral trae también la otra dependencia, que es la dependencia económica. Y después es muy importante la referencia a los estereotipos, que son los prejuicios, las ideas preconcebidas con relación a la discapacidad, y en específico en este caso de las mujeres con discapacidad, es que tienen, ¿cuál es el estereotipo? ¿Cuál es el prejuicio? Que tienen menores habilidades que otras personas o que otras mujeres, que no deberían, entre comillas, tener hijos, sobre todo las mujeres con discapacidad mental. Y que, son coercionadas a veces para no tener hijos, y caso contrario, cuando quedan embarazadas y tienen una discapacidad mental y deberían hacer uso del aborto terapéutico, o quieren tener acceso o derecho al aborto terapéutico previsto en el Código Penal, en el artículo 86, generalmente no lo pueden hacer o se retrasa mucho la decisión judicial. Pero si la mujer con discapacidad, o las mujeres, o las personas con discapacidad en general, en este caso las mujeres, tuvieran mayor oportunidad de visibilizarse, es decir, que la sociedad las viera más con todas sus potencialidades, este estereotipo se derrumbaría. Exacto. Por último, que también es importante combatir la manera en que los medios muestran a las personas con discapacidad en general y a las mujeres. Se dice en general que la mujer con discapacidad no es objeto de deseo, o digamos no es un objeto sexista como otras mujeres. Entonces, digamos, el INADI hizo además en el Observatorio de radio y Televisión, le puso la mirada a este tema, y realmente hace muy poquito presentó un informe muy interesante que sí está colgado en la página del INADI, que creo que hay que leerlo, en el que, bueno, lo que se observó es que la mujer con discapacidad, si hace algo, si se muestra en televisión, es por mirar el esfuerzo que hiciste. No se la trata en paridad con otras, o se la ve como objeto de burla. Lamentablemente sí. La situación hoy es esta, y es todo lo contrario, perjudica a la mujer con discapacidad lejos de favorecerla. Y por supuesto, además, la selección para una conductora, para una cara de un noticiero, de un programa o algo así, siempre va con los cánones establecidos de belleza y de capacidad, entre comillas, como decimos, ¿no? Exactamente. Es así. ¿Me dejarías, último, leer lo que dice la convención, muy cortito? Sí, por para supuesto. Saber hacia dónde nosotros, como defensoría, debemos apuntar. Perfecto. Y la sociedad debe apuntar. Perfecto. La convención dice, en el artículo 6, se trata de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en el artículo 6 dice, mujeres con discapacidad. Los estados parte reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que pueden disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Muy bien. Cecilia Pasos, de la Oficina de Discapacidad. Atención de las personas con discapacidad, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ha estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con el Defensor del Pueblo de Jujuy, el doctor Víctor Galarza, con quien vamos a hablar de un tema que él estuvo trabajando en estos días, sobre el pago de cooperadoras en las escuelas y la idea de que a veces se le cobra a los alumnos un plus que no debería. ¿No es así, Defensor? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo le va? Sí, en realidad, debido a reiterados reclamos de padres, de estudiantes de las escuelas públicas de la provincia de Jujuy, nosotros tomamos la decisión de recordar a toda la comunidad educativa que existe la plena vigencia de la ley 5518, que está vigente en la provincia de Jujuy, que establece concretamente que el pago de la cooperadora escolar no es obligatorio. Y esto es así porque determina que la falta de pago de la cooperadora no debe ser motivo para no inscribir a un alumno. Porque el objetivo de las cooperadoras o de las asociaciones cooperadoras y el destino del pago de la cuota debe ser voluntario y no debe ser obligatorio, porque de lo contrario se transformaría en un impuesto. Sí, sí, sí. Y además porque también la cooperadora lo que tiene como fin es ayudar a la escuela, pero no en sí mantenerla ni solventarla, ¿no? Sí, realmente el fin, las autoridades educativas aplican y garanticen, digamos, el cumplimiento de la ley de las asociaciones de las cooperadoras escolares, que cumplan ese fin, que el cobro y que el alumno sea el beneficiario y no los colegios. Sí. O sea, porque el Estado es el que debe, digamos, mantener los edificios escolares y no los padres de los alumnos, porque si no también se estaría violando, digamos, el artículo 66 de la Constitución Provincial,